Buscamos allá con paciencia. Debe ser dama de experiencia. Muy gentil, sin derrubas. Esa parte la escribí yo. Formal, jovial, muy bonita cara, muy afectuosa. De bello pelo, muy hermosa. Ricos pasteles debe preparar. Jugar, cantar, aceite de ricino no debe darnos ni siquiera. Que se bañe y se perfume y nunca peste a basurero. También eso lo dije yo. Si no pretende dominarnos, le prometeremos bien portarnos. Sus lentes jamás sabremos ser romper, ni ranas en su bolso le vamos a esconder. Sus servidores muy sinceramente, Jane y Michael Banks.